21 del 10 del 89. María de Magna, este. La mujer del rey Jacobo II. Y que se comenzaba a abrir camino en la visitación y un poco en la compañía con los apóstoles que se contaban con los dedos, recibieron el llamamiento de Santa Margarita, Beato Claudio, Padre Croisset, Padre Gallifet. En aquellos años, en Francia, hay una época de 8 años, de la muerte de Luis XIV a la muerte de Felipe de Orleans, que fue 7 años regente y 1 año primer ministro de Luis XV, casi niño, comenzaba a reinar. Este periodo de la regencia, que aquí tenemos bibliografía muy abundante y de primer orden, dicen los historiadores que es todos los movimientos y actitudes que estallan en la Revolución Francesa se ponen en marcha en los años de la regencia de Felipe de Orleans. Y lo voy a explicar el sábado próximo detalladamente, de una época apasionante. Pero hoy no entraré en ella, sino que trataré de la época de las revelaciones de Santa Margarita, pero haciendo algo que el biógrafo, historiador de la Sagrada Corazón de Jesús, Amón, hace de alguna manera, pero sin mucho detalle. Yo trataré de hacerlo en una perspectiva que nos invite a estudiar la historia en plano teológico. A pesar de ser tan corta la reunión, y tal vez porque así pueda tener otro tipo de utilidad que lo que pueda decir en media hora, quiero decir una cosa. Pedro Basil ha dicho muchas veces, y tiene mucha razón, yo me lo he estado pensando mucho, que el magisterio del padre Orlandis tenía incluso más una dimensión histórica que filosófica. No obstante, por el hecho de que entonces muy joven, muy al principio de todo, Jaime Bofill ganó una cátedra de filosofía de instituto, y celebrando este acontecimiento y una puntilla de ingeniero de fecha, se puso en marcha el propósito de redactar Cristiandad, y después pues me captaron a mí para el estudio, y después hemos tenido suerte nosotros realmente. Resulta que una cosa que es al fin y al cabo una rama que ha florecido y ha fructificado, Escola Cordisiesu, pero que no es la raíz nuestra es la devoción al corazón de Jesús y la esperanza real de Cristo, y más troncal es hacer apostolado de la oración y hacer apostolado de la devoción al corazón de Jesús que estudiar filosofía y explicarla en cátedras de instituto, de universidad, etc. Es más troncal el hacer apostolado al corazón de Jesús, y la raíz es el espíritu de pensamientos y ocurrencias de que hablábamos el sábado pasado. Esto de la metafísica, de la filosofía de la naturaleza y la filosofía social y la ética de Margarita Mauri, esto es una fructificación, una ramificación y una fructificación excelente que ciertamente en algunos ambientes ha dado a conocer esta escuela del padre Orlandis, diríamos, en el sentido de escuela de pensamiento, de grupo humano, más que otra cosa, ha tenido una presencia muy notable. Pero está por hacer, aparte de que en 45 años casi de la revista Cristiandad hay verdaderos tesoros de esto, pero tal vez, aquí hubo gente muy aficionada a la historia, pero eran, por ejemplo, ingenieros o médicos, como Preus o San Martín, no ha habido un historiador en el sentido que convenía a Escola. Juan Rius ha sido un historiador específico del derecho catalán de una forma muy monográfica, diríamos, ¿no? Meritoria. Pero volviendo a lo que dije yo en UICI, que si la señorita María no hubiese sido licenciada en la universidad, en tiempo en que las mujeres no lo eran, y si Bofill no hubiese sido catedrático de filosofía, no existiría escola como fue. Ahora me parece que conviene que tengamos en cuenta esta reflexión de Basil. Y todavía queda por aquí gente joven que puede completar su rumbo, ¿no? Y puede tomar impulso de Alsina, que yo tengo que dar mi historia también. Y yo, si quieren, les ayudo un poco. Convendría que surgiese una dedicación así más profesionalizada a la historia. A la historia. Porque es una materia en la cual, sin la cual no se puede desarrollar con plenitud, de significado y eficacia nuestra reflexión teológico-histórica, ¿no? Yo, claro, no soy historiador, pero voy a tratar de servir a algunas cosas que os hagan venir ganas de estudiar las cosas en sí mismas. De momento vamos a leer Santa Margarita, pero situándola en su momento histórico en cada caso. Por ejemplo, el historiador ese Amón, cuando va a explicar la revelación de 1673, que leeré después el texto, lo hace preceder de este comentario, que dice pocas cosas y el lector devoto pues no se entera, y el historiador lo encuentra pobre históricamente. Por la mañana del 27 de diciembre de 1673, la vida en nuestra tierra de Francia ha sido vuelta a tomar en el punto en que los hombres la habían abandonado la víspera, por la noche. En todas partes las mismas ocupaciones, los mismos placeres, los mismos dolores, los mismos odios y las mismas ternuras, los mismos trabajos y las mismas guerras. Esto está muy bien escrito, los franceses siempre escriben bien, ¿eh? En un día como cualquier otro. Predican Bourdaloue y Bossuet. La Fontaine concibe sus fábulas. Boileau versifica el arte poética. Racine compone la Ifigenia. Turena defiende la frontera del Rin contra los imperiales. Condé la frontera del norte contra Guillermo de Orange, Holanda. Luis XIV, en su gloria y en sus placeres, se mantiene firme frente a Europa, y nadie no sabe que Jesucristo va a revelar su corazón divino. Con el alma emocionada de amor y de reconocimiento, escuchemos lo que nos narra la hermana Margarita María. Ahora vamos a oír a Margarita María. Después yo voy a completar este panorama histórico de este momento. Una vez estando delante del Santísimo Sacramento, encontrándome un poco más con paz, pues las ocupaciones que me daban no me dejaban mucho tiempo para ello, encontrándome plenamente investida de esta divina presencia, como envuelta de esta divina presencia, tan fuertemente que me olvidaba de mí misma y del lugar donde estaba, me abandoné a este espíritu divino, librando, es mi corazón a la fuerza de su amor. Me hizo descansar mucho largo tiempo en su divino pecho. Don místico, se sentía como San Juan, donde me descubrió las maravillas de su amor, los secretos inexplicables de su corazón sagrado, que siempre me había hasta entonces ocultado, hasta entonces que me los abrió por primera vez. O sea, fue una experiencia nueva, mística, que ella nunca había tenido, y Dios le da a sentir, la mete dentro de su corazón y revela los secretos del corazón. De una manera tan efectiva y sensible no quiere decir sensible de sensibilidad, sentido filosófico, sino como dice San Ignacio, cuando he sentido un conocimiento, de manera experimentada, ¿no? Efectiva y sensible, que no me dejó lugar alguno de duda. No sentía duda alguna de que era Dios que hacía sentir aquello. Por los efectos que esta gracia produjo en mí, que muchas veces, sin embargo, siempre temo equivocarme, en todo lo que digo que pasa en mí mismo. Pero aquí otras veces dice que duda, y lo llevo aquí, lo comenta. Aquella vez el don, sentir este conocimiento de los secretos del amor del corazón de Jesús, era sin dudar ni poder dudar. Como dice San Ignacio, absolutamente cierto. Me dijo, mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, pasiona, y por singularmente, que no pudiendo contener en sí las llamas de su ardiente caridad, es preciso que las derrame por tu medio, que se manifieste a ellos para enriquecerlos de estos preciosos tesoros que te descubro, que contienen gracias santificantes y salutíferas, saliter, necesarias para retirarlos del abismo de la perdición, apartarlos del abismo de la perdición. Te he escogido a ti como a un abismo de indignidad y de ignorancia para el cumplimiento de este gran designio, para que todo sea hecho por mí. Esto es lo que dice el Señor de la Asunción. Después me pidió mi corazón. Yo le supliqué que lo tomara. Fijaos bien qué bonito es lo que hizo. O sea, Jesús le dice, dame tu corazón. Y ella dice, tómalo, te pido que lo tomes. Entonces él lo hace. Y lo metió en el suyo adorable, en el cual me hizo ver mi corazón como un pequeño átomo que se consumía en un ardiente horno, retirando del cual como una llama ardiente en forma de corazón, lo volvió a mí, diciéndome, he aquí, mi bien amada, un precioso don de mi amor, aprende de mi amor, que encierra en tu costado, es decir, le metió su corazón, hecho corazón de Cristo, es cierto. Santa Teresa narra dones místicos de ese tipo. No es un trasplante de corazón, no, es una cosa mística, ¿eh? Pero está muy claro, misteriosamente, lo que dice. Encierra en tu costado una pequeña chispa de las vivas llamas para servirte de corazón y consumirte hasta el último momento, cuyo ardor no se extinguirá, ni podrá encontrar refrescamiento de ningún modo, porque yo marcaré de tal modo tu sangre por mi cruz, que te quisieras aliviar esta herida de mi amor, tendrías más humillación y sufrimiento que alivio. O sea, la dejó como herida, ¿no? Por esto, heridas psíquicamente, seguramente no fue como las llagas de San Francisco, sino una especie de herida espiritual, pero que le iba a doler ya toda la vida, que no podría aliviarla sin más humillaciones y sufrimientos. Por lo cual quiero que tú pidas simplemente, tanto para practicar lo que está ordenado, que para darte el consuelo de derramar tu sangre en la cruz de las humillaciones. Y tú puedes pedir alivio simplemente para practicar lo que os está mandado las monjas, porque el Señor misteriosamente le manda cosas que chocaron con las superioras de la visitación, porque San Francisco de Sales tenía el espíritu de evitar en las monjas singularidades que se atuviesen a la vía común de la espiritualidad de la orden y no buscasen cada una ensayar un camino espiritual nuevo. Y Dios escogió esta orden de la visitación para que fuese la que introdujesen en la iglesia la fiesta del corazón de Jesús. De primer momento, las superioras decían, según el instituto no podemos aceptar ninguna forma nueva de culto y por tanto no se admite la fiesta del viernes de la octava del Corpus y tal cosa. Tardó mucho en ver que era cosa de Dios. Los superiores lo vieron dos, y después el padre de Colombier apoyando, con el tiempo se abrió el camino. Pero el Señor le dice, obedece siempre lo que te manden tus superiores, aunque te veas que te dicen lo contrario, que yo te inspiro. Pues hacer, desde la ponía a decir, nunca digas, el Señor me lo ha mandado, por tanto no le hago caso. No, no, cuando las superiores te manden, tú espera hacer lo que ellas te lo autoricen, aunque te lo obligan. La exhortaba a estar en obediencia. Los superiores no tenían las luces que ella tenía, claro, pero en cambio tenían el cargo y ella tenía que obedecerlas. A Santa Teresa también le mandaban cosas muy raras, que se burlase de las apariciones, porque decía que era el demonio, y ella sabía que era el Señor. Y para marca, para señal de la gracia que vengo de hacerte, no es una imaginación, que es el fundamento de todas las que tengo que hacerte, aunque yo he ya cerrado la llaga de tu costado, el dolor te quedará para siempre. Y si hasta el presente no has tomado sino el nombre de mi esclava, desde ahora yo te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón. Este es lo que es uno de los textos más fundamentales, ¿no? Es 1673. Estas son lo que este autor llama las primeras grandes revelaciones por aquellos años. Él ha tratado de... dice unos meses después. Este divino corazón me fue presentado en un trono de llamas, radiante como, más radiante que el sol y transparente como un cristal. Con esta llaga adorable, rodeado de una corona de espinas, así lo describe en el Annum Sacrum, León XIII, como el signo que se ofrece a nuestros tiempos para volver la humanidad al camino que ha perdido y poner en él todas las esperanzas. Esto está escrito en el Annum Sacrum sin citar a Santa Margarita, pero ya se entiende, ¿no? Me hizo ver el ardiente deseo que tenía de ser amado de los hombres, y apartarlos del camino de perdición en que les precipita Satanás en multitud. Y que este designio le había hecho formar, le había hecho manifestar su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor, misericordias, gracias, santidad y salvación que contenía, para que todos los que quisieran hacerle y procurar todo el amor, el honor y la gloria que estaría en su poder, os enriquecería con abundancia y profesión estos divinos tesoros del corazón de Dios, que era la fuente, el cual hacía falta honrar bajo la figura de este corazón de carne, cuya imagen quería ser expuesta y llevada sobre mí y sobre el corazón para imprimir su amor y llenarlo de todos los dones del que estaba lleno, para destruir todos los movimientos desordenados que por todas partes donde esta santa imagen sería expuesta para ser honrada, derramaría sus gracias y bendiciones, y que esta devoción era como un esfuerzo último de su amor, que quería favorecer a los hombres en estos últimos tiempos con tal redención amorosa, para apartarles del imperio de Satanás, el cual pretendía arruinar, para ponernos bajo la dulce libertad del imperio de su amor, y quería restablecer mi corazón de todos los que quisieran abrazar esta devoción, establecer el reinado en mi corazón. En revelaciones posteriores dice que quiere reinar en los palacios en público, que quiere que el rey de Francia edifique un templo, que ponga en sus banderas y escudos el corazón de Jesús, que consagre la nación, lo cual entonces no se hizo, lo hizo, parece, en la cárcel Luis XVI, aunque en el siglo XVIII varias personas de la familia real fueron devotísimas del corazón de Jesús. La santa esposa humillada y arrinconada de Luis XV, María Leszczynska, que fue la que introdujo en toda Francia la devoción al corazón de Jesús desde su situación de reina, que acabó la reina, aunque el rey tenía muchas queridas sucesivas, pero la reina era ella, y tenía un respeto universal y mucho cariño. Era una santa mujer, lo veremos más adelante. Pero en fin, aquí comienza por el interior y dice que quiere reinar en los corazones y va diciendo cosas que no podré leerlas todas porque quiero entreverar esto en la situación histórica que el Señor describía. y voy a hacer una síntesis del reinado de Luis XIV, porque después destacará el llamamiento posterior en que dice Santa Margarita: el Señor ha escogido el hijo mayor de su corazón, el título tradicional de la monarquía cristianísima era la Francia, la hija primogénita de la Iglesia, y los reyes de Francia, que tenían título cristianísimo, se consideraban los hijos primogénitos de la Iglesia, en este sentido de pueblos cristianos, de cristiandad, y le llama a Luis XIV el hijo mayor de mi corazón, y le impide no solo lo que antes decía, sino le pide que gestione de la Santa Sede la institucionalización de la fiesta del Sagrado Corazón. Es decir, cuando Santa Margarita, la primera cosa que dice para que haya la fiesta del Corazón de Jesús en el mundo, es que Dios ha escogido a Luis XIV para que se lo pida al Papa. Y ahora viene la historia para que veáis la cosa. Luis XIV, que cuando subió al trono muy niño, pero mientras vivió Mazarino, que andaba en tiempo de la regencia de Ana de Austria, y después de Richelieu era el creador de la monarquía, diríamos, el Estado. Mientras vivió Mazarino no se metió en nada. Y cuando murió Mazarino, los ministros le dijeron, textual, los franceses hablan muy bien: Majestad, ¿a quién debemos dirigirnos en lo sucesivo para recibir vuestras órdenes? Está perfecta, se enterará, pero diga nosotros cuál es el primer ministro. De hecho, ¿a quién debemos dirigirnos en lo sucesivo para conocer vuestras órdenes? Y entonces les dice: a mí, que es el origen de esto del Estado, soy yo, ¿no? Tal vez es menos histórico. Históricos, ¿a quién, majestad, a quién tenemos que dirigirnos ahora en adelante, muerto el Mazarino, que mandaba, ya se sabía que mandaba, para recibir vuestras órdenes? Dice: a mí. Y entonces comenzó a llevar toda la política. Toda, es un caso no muy frecuente de un rey que ha hecho de hombre de Estado y elevado todo a través de algunos ministros, pero que estaban en su mente y hacían lo que él quería. Vauban, que fortificaba, Louvois, que hacía, Lyon, que hacía la política extranjera, Colbert, que hacía la hacienda, etc. Tres o cuatro ministros hacían, eran ministros de departamentos especiales, pero el que hacía de primer ministro, lo que hace en Inglaterra el premier, pues lo hacía el rey Luis XIV, dice, de jefe de Estado y de jefe de gobierno y director de la política de Francia. Esto duró de 1661 a 1715. Los restos se me equivocan, pero me parece que son 54 años. Y en estos años hay un ritmo muy especial. De 1661 a 1686, ya veremos por qué, Francia está en ascenso constante. Se va consolidando la hegemonía que había tenido desde el Tratado de Westfalia y en la paz de los Pirineos, que prolonga la guerra entre España y Francia, que había sido contemporánea de la guerra de los 30 años. Francia va subiendo y va conquistando plazas en Flandes y en Alsacia-Lorena y en todas partes, y en cada tratado devuelve algunas conquistas, pero se queda alguna cosa, va redondeando las fronteras, y Vauban va fortificando toda Francia. Es la hegemonía política y militar de Francia, tremendamente hegemónica en Europa. Y esto, este ascenso continuo, dura de 1661 a 1686, son 25 años de su vida. Y a partir de 1686, porque se forma una coalición que dirige el estatúder de Holanda, Guillermo de Orange, que al cabo de 2 años, casado con una princesa inglesa, anglicana, destrona al rey católico de Inglaterra, Jacobo II, y derriba a los estuardos, que ya no vuelven más al trono, y consolida definitivamente el protestantismo inglés, y coliga contra la Casa de Borbón y contra Francia toda Europa. Después de esta guerra, viene la Guerra de Sucesión Española, de otra gran coalición contra Francia, De modo que de 1686 a 1715, con la interrupción de unos años con el Tratado de Ryswick, pues 1697, Francia batalla siempre, tiene muchas victorias militares, algunas derrotas, pero en conjunto es la época del el descenso de la marea, diríamos, el retroceso, que dura 29 años. En este ritmo de subida y bajada hay que notar unas cosas que me parecen interesantes notarlas. Las mujeres de Luis XIV. Él se casa con una princesa española, Ana de Austria, que los historiadores, Vilar de Locke, dice que era bastante fea y poco atractiva, y que no satisfacía tampoco el anhelo de Luis XIV de ser comprendido y amado. Aquí hay un retrato, debía ser feucha. Luis XIV se enamora sucesivamente de varias mujeres. Parece que siempre de una sola. Es monógamo siempre. La mujer la deja ser reina y no, no se tratan. Siempre tiene alguna amante. Una de ellas es muy célebre, es la célebre de Lavalier, que termina en un convento. Cuando el rey se enamora de otra y la abandona, ella, con una tragedia de amor, pero una ver en aquello una humillación que Dios le envía, se convierte, es una penitente contemplativa, que Luis XIV toda la vida recuerda con emoción, porque esta estaba enamorada del rey. El rey no estaba enamorado de ella, el rey no se enamoró casi de nadie, más que de Maintenon al final. No estaba enamorado de la reina, y tampoco estaba enamorado de sus queridas, pero alguna querida como la Valier, que estuvo enamorada de él. Esta después fue una santa mujer, y el rey lo sabía que le había querido, y que le había rechazado, le había humillado, cambiándola por otra que era una sinvergüenza, que voy a explicar enseguida. Porque una de las cosas misteriosas en aquel tiempo es que no cabe duda que Luis XIV tenía fe cristiana. Incluso la sinvergüenza que viene después, la que le quita el rey a la Valier, porque la reina no es caso, nunca lo tuvo, diríamos, aunque era la mujer legítima, no cuenta. Es la Montespan, distinguidísima en la nobleza, parece que muy guapa, mujer chispeante, diríamos, atractiva, ingeniosa, parece que hasta tenía tratos con magias negras y cosas raras para retener el cariño de Luis XIV, mujer muy, muy extraña. Pero el rey y ella, a pesar de que esta mujer tiene fama de tratar con un diablo a veces, tampoco es cierto históricamente, pero es bastante probable que así sea, fuese. De vez en cuando Luis XIV y la Montespan interrumpen su relación ilícita porque tienen remordimiento y quieren hacer una vida arreglada y Montespan irse y el rey irse con la reina, pero después la pasión, la pasión del rey y la ambición de Montespan, que es una mujer ambiciosa y sin entrañas, Montespan vuelve a hacer caer al rey en sus garras, y esto dura 10 años, 10 años, ¿eh? 1667, casi 70, hasta casi 1680, son unos 13 años, 10 años larguísimos, casi 13. Al final de esto, Montespan, entonces los amantes, y así tenían hijos, ¿no? 4 tuvo, ¿no? Entonces los hijos estos, pues, eran bastardos de los reyes, todos los reyes tenían bastardos, les daban un título de nobleza, los hacían duque de tal cosa, les daban terrenos de la corona, etc. Todos eran ricos y nobles. Y para educarlos en esta nobleza de ser bastardo del rey, buscaron una viuda de Escarrón, o Viñé, viuda de Escarrón, que es la celebérrima Madame de Maintenon, el nombre del primer marido. No, perdón, el nombre del primer marido, ya lo he dicho, es Escarrón. Ella, o Viñé de apellido, Maintenon no es su apellido, es el título, le dieron una finca con una, a la que acompañara un título nobiliario, baronesa, no sé qué, de Mentenón, señora de Mentenón, como diríamos la mujer de Franco, señora de Meirás, Madame de Mentenón, es tiene el señorío de Mentenón, una finca de la corona. Esta Madame de Mentenón era la aya, era una noble de segundo orden arruinada, sin una peseta. Y entonces, sin un Franco, vaya, sin un Luis. Y entonces, pues, una mujer culta, mucho. Interesante, poco simpática, según dicen. Pero fue una mujer de Estado, esta. Influyó en Luis XIV tremendamente. Esta mujer era la aya de los hijos de Montespan. Y el rey tenía interés por los hijos bastardos, comenzó a poner mucha confianza en ella. Y es la única mujer de la cual se llegó a enamorar. Hablando, sí, un poco incrudo, parece que se enamoró de ella cuando todavía estaba con la Montespan y, claro, y vivía la reina, ¿no? Pero Mentenón era una mujer muy honrada y nunca quiso ser la amante del rey. Cuando el rey se decidió a dejarla a Montespan, de hecho porque se había enamorado de ella, ella le exigió que volviera a vivir con la reina. Esto San Simón se burla mucho y dice que fue su habilidad, que fue una artimaña, tal cosa. La reina se murió al cabo de 2 años y medio, pero cualquiera sabe los que podía haber vivido, ¿no? De modo que yo no lo veo tan artimaña, me parece una cosa honrada y sincera. Mentenón quería al rey con un afecto seguramente de amistad, y el rey se iba enamorando de ella, pero ella la envió al rey otra vez a vivir con la reina. Y murió la reina, y al cabo de pocos meses se casó con Madame de Mentenón, con matrimonio morganático, matrimonio políticamente secreto, pero que se procuró que todo el mundo se enterara para evitar el escándalo, ¿no? Realmente no, vivía en las habitaciones del rey, pero por ejemplo, cuando murió el rey no podía estar en el lecho de agonía del rey porque no era la reina, aunque no pudo presenciar la muerte de su esposo, con el cual estaba casado cuando murió el rey, desde hacía 20 y pico de años. Pero no pudo estar en la muerte del rey, porque era como un ritual en Francia, la muerte del rey solo podían estar los que podían estar, ¿no? Todo era, desde levantarse el rey de la cama hasta comer o cenar, todo, tenía su ritual y sus personajes que podían asistir a aquello. Y Madame de Mentenón no era reina. Y desaconsejaron que lo fuese, pues, el sucesor jesuita, el arzobispo de París, Herley, el Fenelón, Bossuet, todos los consejeros importantes del rey, le desaconsejaron que la nombrase reina. Y ella se aguantó y parece que no insistió en esto. Lo que pasa es que Madame de Mentenón influyó mucho en Luis XIV. Y llega un momento en que por consejo de Madame de Mentenón, Luis XIV hace nada menos que la revocación del edicto de Nantes, 1665. 3 años antes de la revelación del corazón de Jesús, en que dice que Luis XIV es el hijo mayor de su corazón, ha suprimido la libertad religiosa y el estado de libertad política que tenían desde Enrique IV los hugonotes. Ciertamente esta revocación se hace con una serie de medidas coactivas, alojamientos militares impuestos, confiscaciones, presiones, sobornos, chantajes, amenazas. Hay obispo francés que escribe contra la violencia que se está haciendo a los herejes, contra la libertad de conciencia, diríamos hoy, contra el derecho a no ser coaccionados. Y este obispo que protesta, de Clermont, que protesta contra las dragonadas, que se llaman así, porque los dragones eran los soldados que se metían a hacer en las casas lo que hicieron los soldados de don Lope de Figueroa en el alcalde de Zalamea, ¿no? Recordáis estos alojamientos violentos y que atropellaban todo. Se metían en las casas de los hugonotes para fastidiar y les daban a entender que si fuesen a la misa católica no les pasaría lo que les estaba pasando, ¿no? Y hay obispo que protesta Este obispo, el Beato Inocencio XI, le nombra cardenal. Porque hay textos al Nuncio de París en que el Papa, que es un santo, está en los altares. Lamenta los procedimientos de violencia y de insinceridad con que Luis XIV está queriendo imponer la unidad católica en Francia. Esto se ha dicho también, porque es históricamente bien real. Los que piensan que no hay ningún precedente de la doctrina que se enseña en el concilio, de la no licitud de la coacción por parte del poder político para motivar un acto religioso, no saben lo que se pesca. Porque San Martín de Tours se peleó con todos los obispos que habían prometido un salvoconducto prisciliano y después no se lo respetaron. Dice, si le habéis prometido que no le ibais a condenar, no podéis más que excomulgarle, pero no lo podéis encarcelar. San Martín de Tours. Y siempre ha habido eso, los obispos, en tiempo de Carlomagno, que se metieron en Carlomagno porque hizo bautizar a los sajones bajo la amenaza de decapitarles si no se bautizaban, etc. Y está en Santo Tomás, que dice que nunca ha sido la costumbre de la Iglesia el obligar, por ejemplo, a los judíos a bautizar a sus hijos, no queriéndolo los padres. Nunca ha sido el gozo de la Iglesia. Y en tiempo de Luis XIV, la misma revocación del Edicto de Nantes se hace a los 3 años de la Asamblea Galicana, que ha negado la infalibilidad pontificia, ha negado la superioridad del Papa sobre el Concilio, y ha dicho que el derecho de la corona a gobernar todos los bienes eclesiásticos es un derecho innato y una costumbre de la Iglesia francesa que no puede derogar ningún papa. Lo cual Inocencio XI y los papas sucesivos condenaron los acuerdos y finalmente, y no nombraron ningún obispo que hubiese tomado parte en aquella asamblea. Y entonces el rey, utilizando su derecho de patronato, presentaba el obispo. Y la diócesis lo elegía administrador, diríamos, apostólico, y administraba provisionalmente. Y había 35 diócesis así, al cabo de unos años, hasta que el rey y los obispos retractaron lo dicho en la asamblea de 1682, y entonces el Papa les nombró, el Papa Alejandro VIII, finales del siglo XVII. O sea que mientras Luis XIV es el hijo mayor del corazón de Jesús, ha hecho una asamblea cuasi sismática y ciertamente ha querido que Francia fuese toda ella católica. Pero decía el Beato Inocencio XI, aunque se conviertan al catolicismo, se convertirán a un catolicismo falso, porque la Iglesia en Francia, por el camino que está tomando, se separaría finalmente de sí. O sea que la situación es sumamente misteriosa. Yo la que el día que viene completo. ¿Qué otras cosas, no obstante, explican que Santa Margarita pudiese llamar a Luis XIV, seguirle llamando con su título de rey cristianísimo, hijo mayor del corazón de Jesús? Veremos por qué. Por ejemplo, el Papa Inocencio XI estaba siempre empeñado en que Luis XIV fuese el centro de la unión de toda España, de toda Europa contra los turcos. Y cuando, como que Francia apoyaba a los turcos, esto es contemporáneo del sitio de Viena, entre la Asamblea Galicana y la revocación del Edicto de Nantes, hay el sitio de Viena, que para que Polonia se alíe con Austria, tiene que intervenir el Papa contra la influencia francesa. La influencia francesa lleva a los polacos a aliarse contra Austria, con los turcos, y habían ayudado a los rebeldes de Hungría contra el imperio austrohúngaro. Y la política polaca era pro-francesa, y como que era pro-francesa no podía ser antiturca. Y fue una tenacidad de este papa, que fue uno de los papas que en la edad moderna ha ejercido de director espiritual de los reyes. Decía que tenía derecho a hacerlo. Y les decía cuál era su deber de príncipe cristiano. Y siempre confiaba que Luis XIV sería el que llevaría la cruzada de toda Europa unida contra los turcos. Había que conquistar todos los Balcanes y Constantinopla. Y el Papa le prometía a Luis XIV apoyarle para ser emperador de Oriente, puesto que Francia tenía celos de la Casa de Habsburgo porque era emperador de Occidente. Dice, conquistad Turquía y restaurad el Imperio de Oriente. Y el rey cristianísimo sea el que tenga el Imperio de Oriente. y estaba entusiasmado que esto era lo que Dios quería. Luis XIV nunca siguió por aquí, pero el Papa creía que esto era lo que tenía que hacer. Y tenía una confianza enorme en el rey, a pesar de los caminos que seguía. Estaba convencido que los obispos franceses se equivocaban al transigir con sus errores y exhortar al Papa que transigiese porque el rey era muy buen cristiano. Dice, yo ya lo creo que es buen cristiano. Por tanto, decidle sus errores y que os obedezca. Así es lo decía el Papa a los obispos franceses. Decís que es buen cristiano, pues entonces tiene que obedecer al Papa y a los obispos. Decidle que se equivoca en esto de la intromisión regalista en las diócesis de Francia. Decidle cuál es su deber. Y él le decía cuál era su deber en la cuestión de la cruzada contra los infieles, conquistar Constantinopla. Si el Papa Inocencio XI decía esto, también podía Santa Margarita entender que el Señor decía que Luis XIV era el que tenía que consagrar la Europa cristiana al Sagrado Corazón de Jesús. Tanto que cuando España, que no tomó parte en la guerra contra los turcos porque Francia la estaba atacando en Flandes, cuando se iba a hacer una alianza en Italia con Venecia contra los turcos, España puso la condición que fuese también contra Francia. Y entonces el Papa escribió a Venecia, no voy a apoyar ninguna alianza entre cristianos contra otro rey cristiano. Solo quiero alianzas entre cristianos contra los infieles. De modo que el plan de España no tiene mi aprobación. Yo no voy a apoyar a España contra Francia. Apoyo que se junten todos contra los turcos. Esto lo dice Inocencio XI, que están los altares. Otro día os enseñaré cómo hablan los historiadores de este señor, que dicen que era neurasténico, que no dormía, que estaba histérico, de Inocencio XI. El próximo sábado no tenemos reunión porque tenemos la excursión de la Castañada. Ah, no, no.